en El Salvador. Elecciones 2014. 5 candidatos se disputarán la presidencia de la República de este país el próximo 2 de febrero, fecha en la que también se desarrollarán las elecciones en Costa Rica. Más de 4,5 millones de votantes podrán participar en el proceso salvadoreño. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas. Omega, de la cual forma parte el general Perdomo, el publicista Manuel Meléndez, el supuesto periodista Marvin Galeas y columnista, estructura a la cual se ha sumado el expresidente Flores y seguramente tiene ahora relación con JJ Rendón. Según el mandatario, la ola de violencia que envuelve al pueblo salvadoreño podría ser una estrategia para incidir en el voto a favor de la derecha, que desea regresar a las arcas del Estado. Las organizaciones sociales también se han pronunciado en contra del incremento de homicidios y piden la pronta investigación. En otros temas, en esta coyuntura electoral, es la campaña sucia sin propuestas que ha hecho Arena a raíz de las últimas encuestas que señalan al candidato del FMLN con una importante intención de votos con al menos 9% y hasta 10 puntos porcentuales de diferencia en relación a su más cercano competidor, el candidato de la derecha, Norman Quijano. Según el Código Electoral, para elegir el presidente y vicepresidente de la República, se deben de contabilizar el 50+1 del número de ciudadanos que emitieron el sufragio. ¿Y cuáles son las expectativas del pueblo salvadoreño de cara a las próximas elecciones? Bueno, yo creo que una de las expectativas es que se desarrollen bien, que no hayan cosas que lamentar, el caso de fraudes que ya se han adelantado algunos partidos políticos en decir que va a haber segunda vuelta, que si gana un partido pues porque va a haber fraude político ya. Tenemos la esperanza y la fe en que todo va a salir bien y que no vaya a haber una segunda vuelta. Esperamos llegar a primera vuelta y que pues se sigan dando los cambios en este país. La campaña electoral es uno de los partidos que no ha respetado el límite o las reglas a cumplir según el Tribunal Supremo Electoral, es el partido opositor, en este caso el partido Arena. Bueno, amigos y amigas, con estas diversas opiniones llegamos al final de este reporte. Les invitamos a seguir en sintonía de la revista informativa Voces Nuestras. Desde El Salvador compartió con ustedes Rosailda Rivas.